Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Después vamos a tener otra lectura de otro pasaje que vamos a analizar no tan profundamente como este. Dos pasajes de Mateo para esta mañana. Dice el versículo 13, entonces, del capítulo 16, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Oremos. Señor, te damos gracias porque vos sos nuestro Dios y en este momento en el que abrimos tu palabra queremos pedirte que seas vos, que sea tu Espíritu el que esté hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos escucharte. Y queremos que esa palabra tuya entre en lo profundo de nuestro ser y nos renueve, nos anime, nos reconforte, nos desafíe, nos edifique, nos fortalezca en la fe. Te necesitamos, Señor. Y necesitamos de tu obra en nosotros a través de tu palabra. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los últimos domingos venimos tocando algunos pasajes de Mateo, en los cuales nos habla acerca del reino de Dios, específicamente o más concretamente del reino de los cielos, es la expresión que por lo general usa Mateo. Aquí en este primer pasaje se nos habla acerca de esta relación entre ese reino de los cielos y la tierra, y el aquí ahora, y lo que pasa con nosotros hoy. Ese reino de los cielos que ya se empieza a vislumbrar, que ya se empieza a percibir, que ya se empieza a disfrutar, al que ya se empieza a pertenecer. Comienza ahí con una pregunta de Jesús, una pregunta así un poquito extraña, quizás, ¿quién dice la gente? Como quien no quiere la cosa, ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Que es lo mismo. ¿Quién dice la gente? Y habrán estado preguntando, o recordarán simplemente lo que habían escuchado otras personas, y dicen, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. La gente, en definitiva, menciona a distintos profetas que ya habían muerto todos, y dice, bueno, alguno de esos sos vos. Y pregunta eso, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro, no se sabe por qué, después sí se sabe, pero hasta el momento no, dice, vos sos el Hijo del Dios viviente. Dos declaraciones totalmente distintas. ¿Sí? La de este primer grupo de personas mencionan profetas muertos. Y uno dice, pero ¿por qué dicen que Jesús es Juan el Bautista, el decapitado, Elías, Jeremías u otro de los profetas? ¿Por qué un profeta muerto? ¿Por qué no dicen, bueno, sos un gran profeta, un nuevo profeta, un profeta lleno de la gracia de Dios o lo que sea? Evidentemente veían en Jesús y en sus milagros y sus señales y sus palabras y todo el ministerio de Jesús algo tan sorprendente, algo que pasaba tanto más allá de los demás, un plus tan significativo que tenían que decir, bueno, no sé, debe ser un profeta de los que ya estuvo, de los grandes, que bajó del cielo y ahora viene con una impronta de parte de Dios por estar allá con el Señor, que hace todo esto, porque la única forma de entenderlo. Como un super profeta. Pero se quedaba mencionando personas que habían muerto. Personas que ya habían partido. Y Pedro en su respuesta habla de el Hijo del Dios viviente, y eso es otra cosa, porque la reacción ante un profeta muerto que haga un milagro o algo no es muy significativa, pero ante el Hijo del Dios viviente es otra cosa, es otra cosa. ¿Y qué argumento, de dónde podía haber sacado Pedro esta información? Porque Jesús no les había dicho esto todavía. Dice, esto no sabés de parte de ninguna persona. Evidentemente es algo que el Padre te reveló. Y esto ocurre con todos nosotros. Toda la gente tiene alguna idea de quién es Jesús. Y si uno le pregunta quién es Jesús, algo te puede decir. Por lo menos en Occidente. Algo te puede decir de quién es Jesús. Pero no necesariamente lo reconoce como el Hijo del Dios viviente. La gente habla de Jesús a veces como un maestro moral, alguien que enseña qué está bien, qué está mal, nos dice cómo vivir, recuerda el Sermón del Monte, es un maestro moral. Otros como un profeta, como alguien que hizo señales, como alguien que habló en nombre de Dios. Y queda quizás la cosa ahí. Otros como un milagrero, como alguien que hizo señales, prodigios, milagros, cosas maravillosas, que no se entienden bien, que uno se sorprende ante la grandeza de los hechos, pero un milagrero. Un ayudante puede ser también. No, porque es Jesús que me ayuda con todas las cosas. Antes yo estaba solo, pero ahora Jesús me ayuda. Y viene medio de peón, ¿no? Porque uno va manejando la vida y lleva a Jesús para que lo ayude. Un auxiliador, alguien a quien uno se acerca en los momentos de crisis, cuando ya no puede más, cuando ya no sabe cómo resolver, cuando se quemaron todos los papeles, cuando no hay solución, está Jesús y uno va y pide auxilio, socorro. ¿Sí? Podemos acercarnos a Jesús como si fuera un amuleto, como alguien que trae protección, ¿sí? La crucecita a veces es así, ¿no? Entonces, no cuando toco la cruz porque entonces el Señor me cuida, como si Jesús estuviera simplemente como ahí para cuidarnos, protegernos, que no nos pase ninguna desgracia. Puede tomarse así mágicamente como un talismán. Antes tenía un montón de problemas, pero ahora Jesús me ayuda, y ahora todo me va bien, ¿no? Y simplemente como que, bueno, me conviene más, ¿no? Porque no sé cómo, pero me va mejor, ¿sí? Me da suerte casi. La gente se acerca de distintas formas a Jesús. Pero aquello sobre lo cual se funda el Evangelio es sobre la persona de Jesús, no sobre lo que la persona quiere, o nosotros podemos querer recibir o recoger o beneficios para obtener de parte de Jesús. La declaración que hace Pedro es una declaración sublime, dice, vos sos el Hijo del Dios viviente. Y ante el Hijo del Dios viviente uno se postra, ante el Hijo del Dios viviente uno se rinde, uno se entrega, es el Hijo del Dios viviente. No es nada más alguien que hace un milagro, alguien que dice algo en nombre de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Eso exige para nosotros un cambio rotundo en nuestra forma de acercarnos, nuestra forma de vincularnos con Dios, que no es el de común de aquella gente que se acercó cuando esperaba recibir aquello a Jesús. Muchos lo recibieron y después se fueron, recibieron ese beneficio que esperaban, como una sanidad, como una ayuda, como una palabra. Pero los que lo siguieron son aquellos que tuvieron ese encuentro con Él, aquellos que pudieron entenderlo y verlo como el Hijo del Dios viviente. Y esto, tanto a aquellos como a nosotros, nos ha sido revelado por el Espíritu del Señor. Es verdad que Jesús es un maestro moral, es verdad que fue un profeta, que hizo milagros, que nos ayuda, que nos protege y todo lo demás. Pero Jesús es seguido y es anunciado por quien Él es, el Hijo del Dios viviente. Y así el mensaje de la Iglesia Primitiva, como ya hemos dicho muchas veces, fue Jesucristo es el Señor. El Señor. Aquel que merece ser seguido. Le dice luego a Pedro en el versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y esto ha traído muchas discusiones, ¿no? De qué significa y qué cosa estaba diciendo Dios, Jesús, que era Pedro ahí. Él había hecho una declaración especial que había recibido de parte de Dios y que se constituiría en el fundamento del mensaje de la iglesia primitiva, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice: y vos sos Pedro, piedra, fundamento, y sobre ese fundamento construiré mi iglesia. ¿Qué fundamento? ¿La persona de Pedro o la declaración que Pedro había hecho? Tenía que ver con lo que Pedro había dicho, con esa declaración de que él era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo fundante, que Jesús es la roca sobre la cual se edifica. En aquellos momentos no se hacía como hoy, cuando se iba a construir los cimientos, haciendo un encofrado, poniendo ahí el cemento, bueno, hay varios que saben todo lo que se pone ahí, ¿no? Los hierros y demás. En aquel momento no estaba todo eso, entonces se buscaba una piedra, se excavaba hasta que hubiera piedra, hasta que fuera algo firme sobre lo cual presentar el edificio. Y esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere siempre a Dios. Tuvimos un pasaje del Antiguo Testamento, así en Deuteronomio, capítulo 32, donde se hablaba de Jehová como la roca. Él es la roca. Y esto se menciona infinidad de veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero vea con qué edifica. Y ese fundamento tenía que ver con Cristo, con la persona de Cristo. Y arriba de Cristo no podés poner cualquier otra cosa, no podés construir con cualquier otra cosa. Efesios 2.20 habla de los apóstoles como el fundamento de la iglesia, pero no como personas de fundamento, sino con lo que ellos aportaban a la iglesia, que era este mensaje del Evangelio, que eran estas buenas nuevas de Cristo, esta doctrina del Evangelio. Sobre esto se va construyendo la iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Algunos recordarán así palabras de Reina Valera: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? El del lugar de los muertos. La puerta era el lugar en las ciudades donde se administraba la justicia, el gobierno. Así estaban los ancianos, cualquier problema que había iba y se resolvía ahí, con una suerte de juicio, y todas las cuestiones de la sociedad se arreglaban, se solucionaban o no, pero se convenían en la puerta. Era el lugar de gobierno. Y con lo que está diciendo acá Jesús, se dice: ese gobierno de la muerte no va a prevalecer, no va a prevalecer contra la iglesia, porque yo estoy con la iglesia. Y tanto no pudo prevalecer ese gobierno de la muerte, que no pudo contener a Cristo. Y él resucitó así, como primicias de todos los que durmieron, nos dice el texto bíblico, anticipando nuestra resurrección también. Luego el versículo 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que venimos hablando entonces de este reino celestial, pero que se presenta aquí en la tierra, con un rey que viene y que se encarna y transita con nosotros, el Dios viviente que camina en medio nuestro para ir a la cruz a salvarnos. Y le dice a Pedro: yo te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces acá se desata allá, todo lo que desatas acá se desata allá. Y esto también ha dado mucho que hablar, muchas discusiones y mucha tinta. Pero creo que es bastante sencilla la frase. Dice: mira, yo te doy las llaves y vos lo que atás acá se desata allá, y ahora vamos a esa parte. Pero yo te doy las llaves del reino, yo te doy la entrada al reino, ¿sí? El que tiene la llave de la casa entra en la casa y puede ayudar a entrar a otros. Nada más que eso es. Te doy las llaves del reino. Y a todos aquellos que creemos en el Hijo del Dios viviente, tenemos las llaves del reino. Tenemos entrada al reino. Y podemos mostrarles a otros y decirles: mirá, abro la puerta, este es el reino. ¿Querés entrar? Y si el Señor lo toca, entonces entrará también. Si el Señor le muestra al Hijo del Dios viviente, como nos ha mostrado a nosotros, entrará también a ese reino. Te doy las llaves del reino. Después lo dice de otra manera. Esto de atar y desatar es lo mismo, dicho en otras palabras. Y esta frase se usaba mucho entre los judíos. Lo que ates, lo que desates. Tenía que ver con esconder y mostrar. Si tengo un paquetito acá, todo atado, nadie sabe lo que está dentro, salvo yo, que hice el paquetito. Pero si lo desato, lo muestro, otros lo ven. Entonces participo yo de eso y muestro a otros para que también participen. Y eso es lo que hizo Pedro y lo que hicieron los apóstoles. El reino lo desataron y quedó libre y quedó abierto. Y no solo para los del pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Quedó abierto para todos aquellos que puedan ver en Jesús al Hijo del Dios viviente, y no solamente a alguien de quien conseguir algún beneficio. Así que el Señor nos insta a no quedarnos simplemente con las llaves del reino, con que ya tenemos entrada, sino también abrirlo y mostrarlo, a desatar y mostrar, para que otros vean no solamente el reino, sino al Rey, al Hijo del Dios viviente. Y decía que íbamos a ver otro pasaje, se encuentra en Mateo 19:16, hasta el versículo 30, una historia muy conocida, de la que vamos a rescatar solamente algunos conceptos que tienen que ver con esto que estamos conversando. Y nos habla de que las riquezas del reino difieren de las terrenales. Versículo 16 del capítulo 19 de Mateo dice: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Se acerca este joven, dice: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le sigue la conversación en relación a lo que él pregunta. La verdad es que por más que hiciera, no iba a alcanzar, y después eso se ve en el texto. Pero le dice: bueno, ¿qué quieres hacer? Y cumplí todos los mandamientos si querés hacer. O sea, si para estar conmigo, si para estar en el reino de los cielos querés hacer, y vos tenés que cumplir toda la ley. Ah, sí, ¿qué hay que cumplir? Y bueno, esto es que suscita una síntesis ahí de los 10 mandamientos. Ah, todo eso ya lo hice. ¿Cómo? ¿Ya lo hiciste? A ver, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y lo ponen en la disyuntiva de tener que elegir entre el Hijo del Dios viviente, que no sé, no creo que lo hubiera visto a Jesús ahí como el Hijo del Dios viviente, y las propiedades que tenía. Y nos dice el texto que se fue triste porque tenía muchas propiedades, que parece algo contradictorio, ¿no? Porque generalmente la gente está triste cuando no tiene dónde estar. cuando pierde su techo, cuando no tiene, cuando está en la calle, ahí está triste. Y dice, no, estaba triste porque tenía muchas propiedades. Y se quedó con eso, con su tristeza y con todas sus propiedades. Probablemente porque no vio en Jesús al Hijo de Dios viviente. Y no entendió esto del reino de los cielos. Si no, no le hubiera pesado tanto esas propiedades que tenía. Ahora, Jesús cuando le dice, vendé todas esas propiedades, dice, vendé todo esto, dáselo a los pobres y seguime para estar conmigo. No era solamente que hiciera todo eso, sino que también se entregara, lo siguiera, porque Jesús, al ser seguido, invitaba a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a él. Y entonces viene la reacción de estos pobres hombres, los discípulos, que quedaron, dice el texto, desconcertados, porque se entendía la bendición de Dios también en términos de la provisión material. Entonces dice, bueno, si los ricos, que son los que cuentan con la bendición de Dios, no, digamos, les es muy difícil entrar al reino de los cielos, no dice que no va a entrar, dice que es muy difícil. Entonces, ¿quién puede entrar? Nadie. Nosotros no tenemos chance, pensaron. Y bueno, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es imposible para el hombre encontrar en Cristo al Hijo de Dios viviente, encarnado, que viene a la cruz, que viene a salvarlos. Encuentra otras cosas, pero humanamente es imposible. Ahora, cuando es revelado por Dios, ve en el Señor al Hijo del Dios viviente y es capaz de dejar todo para seguirlo a Él. Y entonces se agranda, dice, bueno, ojo, acordate que nosotros dejamos todo para seguirte. Hacenos un lugarcito porque nosotros dejamos todo para seguirte. Y es muy interesante la respuesta que le da ahí Jesús, versículo 29. Dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, no importa todo lo que haya dejado, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dos cosas distintas. Eso, ¿sí? Dice, nosotros dejamos todo esto, vos está bien, de eso que vos dejaste yo te doy el doble y vas a heredar la vida eterna. La vida eterna se hereda. La pertenencia al reino se hereda, no se consigue, no se compra. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. El rico, por más que tenga, dice, no la puede comprar. Y vos tampoco. ¿Dejaste? ¿Qué dejaste? Bueno, dejaste y dejamos todo para seguirte. Bueno, está bien. Eso te doy el doble. Pero la vida eterna la heredás. La recibís. Todos nosotros, si en algún momento de la vida heredamos algo, será algo que recibimos de nuestros padres, porque ellos han trabajado en ese momento y de lo que han trabajado y han logrado y han podido conseguir, lo recibimos o lo recibiremos o no, pero no importa, es una herencia, no es algo que se consigue, no es algo que se compra, no es algo que compramos nosotros, es algo que compró otro con su sacrificio y demás, pero es algo que compró otro. Dice, vos no tenés nada con lo cual comprar la pertenencia al reino. Yo te doy la llave, pero vos no la podés comprar. La compro yo. La compré en la cruz. La compro yo, dice el Señor. La herencia se recibe. La herencia es gracia. Y se recibe solamente porque en Cristo somos hechos hijos de Dios. Solamente por eso tenemos acceso al reino. Porque somos hijos del Rey y nos llama pueblo de reyes y sacerdotes, con la llave para entrar y con la llave para mostrar a otros el reino. Herencia, cosa que recibimos de parte del Señor. De otras cosas, dice, nos va a multiplicar aquello que hayamos dejado. Pero la pertenencia al reino, el poder disfrutar del reino en los cielos y ya comenzar a disfrutarlo hoy aquí en la tierra, tiene que ver pura y exclusivamente con esa gracia de Dios, ese buen propósito del Señor, esa buena voluntad de Dios que nos acepta así a pesar nuestro, que nos perdona y nos reconcilia consigo mismo. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque vos nos hiciste parte de tu reino. Nosotros no teníamos nada que ofrecerte. No nos alcanza, no nos alcanza para comprar ni para dar un anticipo siquiera. Pero en tu buena voluntad nos revelaste quién sos. Y aunque se habla mucho acerca de Jesús, acerca tuyo, nosotros pudimos encontrarnos con vos. Pudimos encontrarte. No porque te hayamos descubierto, sino porque vos te revelaste, te mostraste. Nos abriste los ojos, nos abriste el corazón, nos abriste la mente para que pudiéramos comprenderte, para que pudiéramos verte, para que pudiéramos darnos cuenta. Sos el Hijo del Dios viviente. Como cantábamos hace un rato, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ante quien nos rendimos, el Todopoderoso, el gran Yo Soy, ante el cual nos entregamos. Porque al verte y al reconocerte, nos damos cuenta que vos sos el Rey. Y nos postramos. Y te damos gracias, Señor, porque siendo el Rey quisiste que no fuéramos meramente tus súbditos, sino que nos hiciste hijos. Y nos permitiste heredar el reino. Te damos gracias, Señor, por todos estos beneficios que recibimos de parte tuya. Y gracias porque siendo así, el Hijo del Dios viviente, haces milagros en medio nuestro, nos enseñás cómo vivir, nos protegés, nos bendecís, nos cuidás y haces tantas cosas que nos hacen bien. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos con aquellas cosas que nos hacen bien, sino a quedarnos principalmente con vos, en la relación con vos, que sos el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a encontrarnos con vos en oración, en la lectura de tu palabra, en la comunión contigo. Y Señor, ayúdanos a ser generosos y no guardar esto todo atadito y escondido, sino a desatarlo y abrirlo para que otros lo vean y para que tu Espíritu toque los corazones de muchas personas que necesitan encontrarse con vos. Y quizás esta mañana algunos de los que escuchan sienten que han seguido a Jesús como de lejos, que han escuchado cosas acerca de Él, pero que no lo han visto. Que saben del reino de los cielos, pero que hasta dudan si tienen que ver ellos con esto. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu en esta mañana toque los corazones de todos nosotros, para que todos salgamos de aquí siendo tus hijos. Señor, que vos toques el corazón de cada uno de nosotros y que si alguien aún no te ha conocido, te muestres, te reveles, te enseñes para que pueda verte. Abrirle los ojos de la fe para que pueda encontrarse con vos. Y si esto es lo que te pasa esta mañana, decile al Señor, quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Rey. Quiero entregarme a vos. El principio y el fin, el Todopoderoso, el Rey. Gracias por darme las llaves del reino. Gracias por darme entrada a tu casa. Decíselo y el Señor que te escucha te va a abrir de par en par las puertas del reino para vos. Te damos gracias, Señor, y que tu palabra, por la obra de tu Espíritu en nosotros, obre y siga actuando en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.